mariachi. Ay, ay. Hoy no más. De todas las mujeres bonitas ando yo buscando una que me quiera como quiero yo. Y yo tengo lo que necesitan, miles de caricias y un corazón bueno repleto de amor. Y que quisiera compartir su vida con este hombre que le da la suya. Yo seré de ella y ella siempre mía, y va alumbrando su misma luna. Todo lo que tengo.